Orejas al Universo. Un programa de música para contar historias. Y seguimos con Alfredo Rosso en Glastonbury. Alfredo, ¿y la comida? La comida es otra de las cosas alucinantes de Glastonbury, porque vos tenés oferta de comida de todo tipo. Mientras vas de un escenario a otro, pasás por varios senderos que tienen a los costados puestos de la comida más variable. Si te gusta la junk food, tenés tremendas hamburguesas, pero si sos un tipo de paladar fino y te gusta la comida Thai, la comida mexicana, la comida argentina, hay también alguna que otra parrilla más o menos al estilo de las nuestras, podés comer lo que quieras. Y a mí que me gusta, por ejemplo, hoy en día la comida vegetariana, pero con chiste, con onda, hay un lugar que se llama Manic Organic, donde voy siempre y que tiene unos platazos fantásticos donde mezclan habichuelas con arvejas, con arroz, con porotos negros, con curry, una cosa impresionante. O sea que los gourmet no tienen problemas. Los gourmet musicales y los gourmet gastronómicos en Glastonbury no tienen ningún problema. ¿Cuánta gente va? Dijiste, ¿es 80.000 o más todavía? Más, van 130.000 personas, pero si vos le sumás a toda la gente que está ocupada de la seguridad, ocupada de la organización, ocupada del que acompañan a los músicos y todo eso, se podría decir que Glastonbury es una ciudad de 170.000 personas durante 3 días o más. ¿La entrada cuánto cuesta? La entrada en este momento creo que andaba más o menos por los 175 libras, una cosa por el estilo, que vendrían a ser unos 200 y pico de dólares, lo cual realmente no es caro si considerás que vas a ver un festival increíble sin igual y que estás 3 días o 4 adentro del lugar, ¿no? Y creo que pagás un pequeño extra si tenés que estacionar tu auto, si tenés que, si pedís algún tipo de acomodación especial. ¿Y para dormir? Para dormir, la mayoría de los que van, que son jóvenes, llevan sus carpas. Lo que le pide la organización es que después se la lleven de vuelta. O sea, uno de los lemas del festival es no dejes rastros. Hay mucha cantidad de baños, por lo cual se pide, sobre todo a los muchachos, que no hagan pis en cualquier lado para no poluir la tierra, porque justamente se trata de un festival ecológico. Y en cuanto a dónde quedarse, hay también la posibilidad de quedarse en un camper, por ejemplo, en una casa rodante, que tiene lugar para 4 familias, por ejemplo, con su propio baño. Hay tipis, o sea, las carpas, las viejas carpas indígenas, uh-huh, en una ladera, que también se pueden alquilar. Y otra gente, como es el caso mío, se queda en bed and breakfast en pueblitos de la zona. En esos casos es conveniente también tratar de contratar algún medio que te lleve y te traiga, ¿no? Porque Glastonbury es una granja, o sea, que está en el medio del campo. Y lo único que hay es un pueblo cerca que se llama Pilton, que por lo general los pocos lugares de alojamiento que tiene ya están contratados 2 años previos. O sea que hoy tendrías que alquilar en Pilton para el 2018, por ejemplo. Glastonbury ocurre todos los años, pero cada 5 o 6 años le dan descanso al campo. O sea que hay un año donde no se hace el festival y después vuelve generalmente con más fuerza que nunca. Y bueno, otro tema, Alfredo, que te haya impresionado o artista. Bueno, me pasó este año que un grupo que nunca había podido ver me dio una flor de sorpresa y fue la Elo de Jeff Lynne, que volvió a los escenarios con una orquesta. Sí, no sé cuántos quedan de la Elo original, pero no importa. Está Jeff Lynne y los músicos son de primera línea, así que vamos a escuchar un clásico de la Elo, Telephone Line. Don't you realize ¿Cuál podría ser la diferencia entre, por ejemplo, Glastonbury y Lollapalooza? Bueno, yo creo que hay dos diferencias fundamentales. Una es la enormidad de Glastonbury, porque en Glastonbury vos tenés una oferta musical que es prácticamente única en el mundo. Yo sé que hay muchos otros festivales, algunos de los cuales he podido acudir, como Roskilde en Dinamarca, que he ido varias veces, o Latitude en la misma Inglaterra, y hay algunos que no fui, pero tengo buenas referencias, como el Primavera Sound de Barcelona, o Benicàssim, que creo que queda cerca de Valencia. Pero lo que tiene Glastonbury de especial es que hay muy buena música de todos los tiempos. O sea, vos podés ver a la banda que está por surgir en este momento, por ejemplo, qué sé yo, este año una banda que se llamaba Jack, un power trio de punk, Y-A-K, Jack. O Christine and the Queens, o sea, grupos que están por explotar, pero al mismo tiempo podés ver a una leyenda como Art Garfunkel, que estás viendo un pedazo de historia, ¿viste? Porque Simon y Garfunkel es uno de los grupos más importantes de la historia, llamarle del rock, folk rock o como quieras llamarle. Entonces todo eso sucede al mismo tiempo. Hace 2 años estuvo Judy Collins. Sacó un disco nuevo Judy Collins. Bueno, ves, justamente, son artistas que son legendarios pero están vigentes. Entonces vos poder ver eso en Los Zombies, una banda de principios de los 60, contemporáneos de los Beatles, que todavía siguen activos, y de repente poder ver a grupos, a Jimmy Cliff, uno de los capos del reggae, y al mismo tiempo poder ver a los últimos grupos o los últimos solistas, es algo muy importante. Y todo eso sucede en el mismo fin de semana. Lollapalooza, que es un festival que a mí me gusta mucho también, en las 3 manifestaciones que se hicieron en Buenos Aires, es un festival muy importante en cuanto a la variedad de estilos, pero por lo general se concentra en lo contemporáneo. Mientras que Glastonbury tiene un amplio espectro que abarca las 6 décadas de rock y derivados. Además no tiene sucursales. Además no tiene sucursales. Y por otro lado está ese factor que para mí es tan importante como la música misma, que es el factor místico. El hecho de que vos estás en una especie de campo temático de felicidad, realmente. Yo tengo un secreto. Los domingos a la mañana trepo la colina y me voy a un lugar que se llama el lugar mágico, The Holy Place, donde hay unos monolitos en forma circular que tienen aparentemente siglos y que tienen como una connotación mística. ¿Y por qué voy ahí el domingo a la mañana, el tercer día del festival? Bueno, para olvidarme un poco de los decibeles y desde ahí arriba contemplar toda la granja donde se hace el festival. Desde ahí arriba se ven todas las cúpulas de los diferentes escenarios, y si mirás más a lo lejos ves los campos en diferentes tonos de verde con los bosquecitos de Somerset. Entonces eso te da una sensación de paz absoluta. Una vez que te limpiaste un poco de toda esa cosa que uno trae adentro, de tanta ciudad y de tanto nervio y de tanta competitividad, una vez que me siento limpio de todo eso, bajo y me meto de vuelta en la locura de la música. En esa hermosa locura de la música. Y este año, por ejemplo, dentro de los grupos que podríamos llamar nuevos, ¿qué es lo que más te impresionó? Bueno, me gustaron varias bandas. Me gustó una banda que se llama Daughter, Hija, que forma parte del catálogo 4AD, una banda que tiene un gran rango, así como decirlo, un gran rango dinámico. Tienen temas que empiezan muy suave y después levantan con mucha polenta. Y me gustó también mucho Savages. Savages, que es una banda que tiene una impronta medio punk, pero al mismo tiempo medio gótica, con una chica, la cantante, que tiene así una cosa medio andrógina, que es muy seductora, porque tiene algo de Bowie, tiene algo... Bueno, pero yo te voy a pedir Daughter. Dale, vamos a escuchar a Daughter. Line. And if you're still breathing, Cause most of us are heaving through corrupted lungs, setting fire to our insides for fun, collecting names of the lovers that went wrong, the lovers that went wrong. ¿Cómo es el asunto de las drogas, por ejemplo, en este festival? Bueno, en Glastonbury las drogas no están autorizadas y en general se desalienta el uso de drogas. Yo personalmente, salvo algún porrito, el olor de algún porrito que de vez, pero muy de vez en cuando se siente, no he visto a gente dada vuelta ni nada que se te parezca. He visto a gente alcoholizada, sí. Pero en general lo que tiene la cultura de la cerveza, por ejemplo, británica, es que la gente no suele meterse con sus semejantes. Te puedo contar que en 10 festivales de Glastonbury a lo largo de 20 años no he visto una pelea. Eso es lo que te iba a preguntar. Es medio increíble. Si después en el campamento a la noche, cuando a la madrugada, cuando ya viste la gente está muy cansada y muy dada vuelta, hay algún que otro intercambio de bifecitos, no lo sé. Pero es muy raro, ¿viste? Entre 130.000 personas que no veas. La gente en general, por ejemplo, va caminando muchas veces en el barro, porque en Glastonbury suele llover. A veces llueve mucho antes del festival, por suerte, y durante el festival no, pero igual tenés que andar chapaleando en el barro. Inevitablemente te chocás con alguien. La gente se pide disculpas y sigue adelante, ¿entendés? O sea, no hay una actitud confrontativa, porque no es el espíritu del festival, eso es mágico. La gente lo entiende, ¿entendés? Entonces, Yo creo que además la nueva generación no está en una actitud de darse vuelta, ¿viste? Está en una actitud de tomarse unas pintas de cerveza, estar alegres, ponele, pero no en un estado ya terminal. Por supuesto que hay excepciones, pero también hay un equipo médico preparado para todas las contingencias y no sabes lo rápido que actúan en esos casos. Y otra cosa que es muy linda de destacar es que la conducta de la gente ante los escenarios. La gente se fervoriza, hay muchísimas banderas de los más diversos países. La gente se fervoriza, salta, disfruta, pero no ves actitud agresiva, no hay un poco agresivo hacia sus semejantes. Que eso es otra de las cosas que hacen que estar ahí sea grato, ¿viste? No sentís agresividad, no sentís, sentís que tu espacio no es invadido por el del de al lado. Por la programación que estamos viendo, uno va ahí para escuchar la mejor música. Demos otro ejemplo a la audiencia. Bueno, te voy a pedir algo especial. Te voy a pedir a Coldplay, que cerró el día domingo. Cuento una anécdota que me encantó, que fue que en un momento dado se prende una de las pantallas del escenario y Chris Martin dice: bueno, nosotros generalmente no aceptamos pedidos, pero este es un pedido muy especial. Entonces aparece el organizador del festival, Michael Ibis, y le dice: Chris, me gustaría que tu banda toque algo de los Bee Gees. BG. Entonces Chris le dice: Michael, le dice a la pantalla: Michael, hicimos algo mejor, te trajimos un Bee Gees. Entonces lo Y hacen vos subir a estaba Barry Gibb. preparado, ¿no? Por supuesto, Obvio. ¿verdad? Lo hacen subir a Barry Gibb, que por otra parte es el único Bee Gees sobreviviente. Y entonces Barry, con mucha diplomacia, fíjate vos, cantó dos canciones de las diferentes épocas de los Bee Gees. Del principio cantó un tremendo hit como es To Love Somebody, y después cantó Staying Alive. Y todo el escenario de toda la zona de la Pyramid Stage, donde había más de 80.000 personas en ese momento, se puso a bailar y a cantar con Staying Alive, el gran tema de los Bee Gees de la era disco. Y puedo decirte que Barry Gibb todavía conserva su falseto. Vamos ahí. Vamos. Bring let's make some more noise for the Bee Gees.